ahora en Radio Nauta. Barullo, política, cultura, humor, actualidad y un poco de delirio. Noches. Bienvenidos a una noche espectacular. Esta noche se cumplen los 15 de Barullo. Bienvenidos una vez más a Barullo. Hemos tenido una semana agitadísima, un fin de semana entre ayer y hoy, por lo menos personalmente, y más acá en el frente, en el Olga. Llegamos, estaba cerrado, se ve que está toda la gente se fue para Avellaneda. ¿Cómo andan ustedes? Rengo. Bien, bien. Rengo, ¿qué pasó? Me lesioné jugando al fútbol. Tardé 2 horas en hacer 2 cuadras recién. ¿Te fajaron? No, yo solo. La verdad, Tochi, no dejas de tener altercados con la gente o en la calle. Tengo mucho. El tipo sacude patadas. Sí, cuando le toca a él, se cayó solo. Se cayó solo, claro. Ahora te caíste. No me caí. Sí. Bueno, no, acá bien. Por este lado, todo piola. No tengo ningún problema en el pie. No. Egli, ¿todo bien? Acá dijo todo bien. Sí, muy bien. Está un poco tímida, Egli, ¿viste? No se acerca al micrófono. Hoy nos falló el pato. Así que capaz que nos está escuchando, ¿no? Capaz, yo creo que debe estar durmiendo. Debe estar recontradurmiendo el pato. Sí, el pato estuvo en el puente ayer con vos. Sí, estuvimos ahí. Van a tener que contar un poquito cómo estuvo eso. Un poco de la experiencia, estuvo muy bueno, por cierto. Te cuento ahora si querés. Dale, por favor, sí. Bueno, salimos ayer con Pato para... Con Pato y Dieguito Ferrari. Ajá. Nuria y Camila. Porque también estábamos haciendo un cortometraje. Mezcla ficción con documental. Ajá. Suena raro, pero es mucho más fácil de comprender. Imagínate que si lo hacemos nosotros. No te hagas el tímido, que te conocemos. No, en serio. Y bueno, así que fuimos así. Así tipo nada. Tipo que se tomaron el tren y tipo que llegamos. Tipo que llegamos a Avellaneda, fuimos cantando en el tren, muy bueno. Y la jornada de ayer y de hoy se vio muy bien, verdaderamente. Todo muy bien organizado. y muchísima gente en apoyo, ¿no?, a los 10 años de la masacre de Avellaneda. Como experiencia personal estuvo muy bueno. Acampamos también, estuvimos en la vigilia de lo que sería el 26. Uh-huh. Y hoy marchamos, nos levantamos temprano y se preparó la marcha para las 11. Y a eso de las 2:30 ya estaban todos en el puente escuchando diferentes discursos. Muy, muy bueno. Decían que había cerca de 20.000 personas. Un número más que importante. Sí, sí, sí, sí, muy grande, muy grande. Bien. Sí. Era imponente ver la cantidad de gente que había. Aparte de organizar todo para 20.000 personas. Sí, era una imagen grandiosa ver tanta gente, tanta juventud caminando por ese puente que es tan simbólico también. Y bueno, como dijo el papá de Darío Santillán, que no lo mataron, sino que se multiplicaron. Exacto. Sí, la lucha popular se está haciendo cada vez más grande y eso es bueno. Va, en realidad no, porque si hay muchas cosas por qué luchar, significa que no están bien las cosas. Pero ver que hay gente luchando es verdaderamente muy, muy bueno. Efectivamente. ¿Qué tenemos para hoy, Bren? Bueno, hoy vamos a hacer otro de los picaditos que tanto nos nos gustan decir, comentar. ¿Un salteadito así? Sí, un salteadito de verduritas con un poco de... De noticias políticas. No, la verdad es que han pasado varias cosas, sobre todo lo que pasó en Paraguay. Así que eso, más comentarles cómo está el tema de Fanciotti, que es uno de Fanciotti. Fanciotti, claro, Fanciotti o Fanciotti, claro, que es un nombre de pila. Que, bueno, nada, que a la actualidad estaría en un régimen de cárcel abierta. Lo que implica que, bueno, estando entre el 25 y el 26 de junio, digamos, a 10 años de la masacre, este tema, digamos, es una señal no muy buena, y la verdad que tenemos que pronunciarnos. Así que, bueno, eso y un par de cositas más. Muy bien. Tochi, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a hablar de Color Humano, una banda que se formó con parte de los integrantes de Almendra. Buenísimo. Ajá, bien. Y hoy está Egli, que nos viene a hablar. Hola, buenas noches. Voy a hablar de Romina Tejerina y la violencia institucional y demás cosas. Muy bien. Buen tema. Muy buen tema. Que ha repercutido en esta semana. Sí, sí, sí. De esta manera damos comienzo entonces al barullo de hoy. We'll be right back. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, entonces, como les comentábamos, hoy vamos a hacer entonces un picadito. Vamos a empezar comentándoles sobre Paraguay. A mí, perdón, quiero decir algo. Sí. El otro día me dijeron que tengo un pequeño, una pequeña tara, que es que, ajá, digo todo el tiempo, hoy le vamos a comentar. Ah, una muletilla. Vamos a comentar. Bueno, sepa disculpar la audiencia, esto es una experiencia nueva para todos. Es bueno darse cuenta de la muletilla. Así que, claro, claro, qué bueno que lo volví a hacer. Una que es muy común es impresionante. Eso es tuya, es impresionante. Es impresionante. Sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a ponernos serios. Vamos ahora nos ponemos serios. Vamos a hacer entonces un picadito. Lo que pasó en Paraguay es sumamente serio y grave. Se produjo un golpe de Estado. Esto fue hace 2 o 3 días atrás. La verdad que el presidente Fernando Lugo fue destituido, se le hizo un juicio político, el Congreso decidió que no tuviera más al mando de Paraguay, de la República del Paraguay, y estamos realmente preocupados porque, digamos, estudiando un poco qué pasó por detrás, vemos que esto no fue solamente un, digamos, una falta de gobernabilidad de él que llevó a que el Congreso tome esta decisión, sino que se le realizó un golpe de Estado con las transnacionales Monsanto, Cargill y los partidos de la derecha de Paraguay que venían gobernando hasta el 2008, inclusive, que todos juntos funcionaron para destituirlo, para generarle, hacerle una cama, como se dice en la jerga. Sí, estaba como premeditado, estaba estudiadísimo. Sí, estudiadísimo. Lo que se ha dicho en los medios primeramente fue que, y lo que alegó el Congreso, digamos, los partidos que votaron su destitución, fue que a raíz de los hechos ocurridos en Curuguatí, que es la región donde se masacraron a una serie de campesinos. Sí, a muchos campesinos, en donde hubo 6 policías muertos, 11 campesinos y más de 100 heridos muertos. Bueno, se le atribuyó, digamos, esa represión que en verdad lo que era una un desalojo a los campesinos de tierras que pertenecían a un latifundio. Sí, de igual manera, es decir, estuvo mal. Eso estuvo. No, muy mal. Hay que mal. Reconocer que estuvo mal, digamos. Claro, claro. El problema es notorio quién cómo tiene nos la responsabilidad de ese hecho y quién está detrás de ese hecho. En verdad, el dueño de ese latifundio, junto con otros tantos, digamos, empresarios y políticos del país, digamos, tienen intereses sumamente grandes, ¿sí?, sobre la tierra y el recurso económico del país. Y de hecho, tienen el 85% de las tierras del país. Entonces, estamos hablando de una situación en donde, más allá de que un presidente debería no desalojar a los campesinos que están tomando las tierras, ¿por qué? Porque necesitan un lugar donde vivir, además de ser campesinos que ya les habían reclamado esas tierras, o sea que ya el presidente estaba en previo aviso de esa situación. Pero por otro lado hubo ahí una movida en donde gendarmería, las fuerzas digamos de militares intervinieron y llevaron a cabo una masacre que bueno fue completamente repudiada por todos los medios, además de que eso se filmó, pasó por todas las instancias mediáticas y entonces llevó a la destitución. En verdad todo esto es lo básico que ha pasado, pero por detrás hay un montón de cosas que son analizables y que tienen que ver con cómo las corporaciones, las grandes empresas, los multinacionales y sobre todo las que tienen que ver con la producción de soja, como Monsanto, Cargill, y los partidos aliados, los partidos políticos de la derecha, han funcionado de una manera y la falta golpista, de, ¿no? La falta de un gobierno concreto, digamos, ¿no? Porque si cuando lo destituyeron, solamente cuatro votos fueron en favor de Lugo, significa que lo traicionaron hasta sus propios compañeros de bloque. Lo que yo tenía entendido sobre las tierras era que esas tierras estaban destinadas a la reforma agraria. Y los que, digamos, se habían adueñado, los grandes terratenientes se habían adueñado esas tierras, generaron este caos, porque había ido la gendarmería y se cree, porque no está confirmado, que a los policías los mataron francotiradores pagados por esta gente, digamos, por los de Monsanto, los de Cargill, claro, para que se genere todo este tole-tole. Similar a lo de Venezuela. Claro, fue como todo armado, bien ideado. Aparte viene hace muchos años que lo quieren sacar a Lugo, desde el 2007, 2009, no recuerdo bien. Sí. Que ya se sabía que se le quería hacer una cama. Y bueno, el tiempo pasó y finalmente se le hicieron. Sí, efectivamente. Además es irrisorio pensar en que campesinos van a actuar para matar a los policías cuando estamos hablando de gente que no tiene recursos para vivir. O sea, mucho menos se van a exponer a tremenda locura, ¿no? Con todo lo que sería una consecuencia después de ello. O sea que también lo que se ha mediatizado en relación a eso es ridículo y da a entender que por detrás hay otras cosas que no dijeron los medios y que inclusive Lugo en su discurso tampoco lo dijo. Fue bastante cobarde el discurso de Lugo, me parece. Eso es algo que te iba a comentar. Realmente está bien hablar de una patria que no le dio lugar y que el pueblo ya va a hablar y va a saber y esto y lo otro y que se va a pronunciar, pero me parece que no dijo la verdad lo que hay detrás. Detrás hay corporaciones gigantescas que actúan. Digamos, no estamos hablando de países que están en una situación de desarrollo, que tienen que sus gobiernos tienen el poder real de la economía y de todos los recursos. Y no, estamos hablando de países que están gobernados por el imperio. O sea, no. Sí, y la gente ya lo sabe. O sea, esa cobardía de no decir o de despistar, por así decirlo, tirando a yo no pertenezco al narcotráfico. También decir esto, ¿no? Que si no transás con ningún grupo económico, no transás. Y si transás, también decirlo, que sos traicionado. Uh-huh. Sí, claro, claro. Exactamente. Y ser completamente sincero también con el pueblo, digamos. Sí. Sí, de hecho, esto que decíamos el programa pasado sobre Lugo, en relación a que él aprobó una ley antiterrorista, por ejemplo, que fue enviada por Estados Unidos a todos los países de Sudamérica, la misma que se aprobó acá también. Son cosas que hablan también mal de su gobernabilidad. O sea que más allá de eso, también la gente que lo apoyaba, y hablo del pueblo, de los sectores sociales, las organizaciones sociales, también llegó a un momento de desconcierto por parte de su propio presidente, el que habían apoyado, del que habían esperado que haga un país mucho más igualitario. La verdad que ahí también le pifió mal. Sí. ¿No? Y hay otra cosa que me llama la atención. Es notable cómo nos llama la atención que se pueda hacer un juicio político con tanta inmediatez, en tan corto tiempo, digamos. Porque del hecho al juicio hubo muy poco tiempo. Sí. Y del juicio al fin del juicio también hubo muy poco tiempo. Sí. Es notable cómo nos llamó la atención eso también. Decir, sí, wow, qué ¿en rápido. ¿En serio se hizo justicia? Sí. Decir, no, claro. Esto estaba ensamblado, estaba pensado desde antes de tiempo. Exacto, la verdad que sí. Bueno, el dato está muy bien en un artículo que escribió Idilio Méndez Grimaldi en la agencia Rodolfo Walsh. La pueden ver por internet, pongan agencia Rodolfo Walsh y les va a salir el artículo. Está muy bueno para ver los detalles de qué dinero maneja Monsanto, qué hay detrás exactamente, cómo fue la repartija de tierras y qué es lo que, digamos, desencadena este hecho. Y creo que me olvidaba un detalle importante, que es que no se les había aprobado inicialmente durante el gobierno de Lugo a Monsanto que se inscriba la semilla transgénica para su uso comercial en todo el país. Si, como eso no se aprobó, de ahí que empieza toda una serie de trabas. Digamos, claro, trabas que inducen a un golpe de Estado, finalmente. Para recomendar acerca de esto, dos documentales. Uno, El Mundo Según Monsanto, está muy bueno. Ajá. Y el otro es La Revolución No Será Transmitida o Televisada. Se puede encontrar en YouTube. Sí, está alcance. Muy bueno. Sí, está sí, muy sí. bueno. Y bueno, contaba como esto que decía Egli, de que había francotiradores. Sí. Como los medios tergiversan la información. Efectivamente. Bueno, y entonces, siguiendo con el picadito y un poco más ahora con cierta velocidad, no nos queda mucho tiempo, queríamos comentarles que en Sainuco, en Neuquén, el hijo de Cristian Ibaceta, de 12 años de edad, fue interceptado por dos policías en la calle cuando él iba al kiosco, y estos dos policías lo amenazaron de muerte. Le dijeron: decile a tu familia que pare con lo que está haciendo, porque si no vos vas a terminar como tu papá. No olvidemos que Cristian Ibaceta es uno de los que acusó a 27 policías de la unidad 11 que torturaban a presos y a detenidos, ¿no? En Neuquén. Entonces, esto es un hecho importante porque, como les comentamos en otra oportunidad, Cristian Ibaceta fue asesinado antes de que pudiera dar los alegatos, hace unos días atrás, hace apenas un mes, en mayo. Entonces ahora el hijo está siendo amenazado de muerte, y la verdad que seguimos hablando de cosas que pasan diariamente. Las provincias no son lo que se muestra en la tele, realmente lo que está pasando y la impunidad que hay a nivel policial, sobre todo, es muy muy grande. Bueno, otra de las cosas, y tiene que ver con lo mismo, es que Facciotti, como decía mi compañero acá Gastón hoy, o Fanciotti, que es el apellido real del policía que masacró a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán el 26 de junio de 2002 en el puente de Avellaneda, estaría gozando de una pena provisional abierta, ¿no? En donde él podría salir 12 horas por día y solo dormir en el penal. Fue trasladado a Varadero. Esto parece una joda, parece un chiste. Sí, parece un chiste, porque él está condenado a prisión perpetua junto con Acosta, que es otro de los policías imputados en la causa, que ya tiene condena. Resulta que a dos o tres días antes del aniversario de los 10 años de la muerte de Maxi y Darío, lo trasladan a Varadero con este régimen abierto, en donde puede salir 12 horas por día y solo dormir en el penal. Realmente es una señal bastante importante de lo que implica la impunidad que tiene. Eso, sobre todo la impunidad y la bronca que causa saber esto. Uh-huh. El poder policial, el poder judicial, el poder político, ¿no? Sí, y recordando también los contactos, los malditos contactos que puede llegar a tener la policía dentro de ella. Claro, sí, como lo seguimos mencionando todas las veces que podemos, no olvidemos que hay 9.000 represores que todavía están en funciones en este país, y que, perdón, en la provincia de Buenos Aires, y que de esa camada es esta gente que no tiene ningún problema en torturar, en matarte, en considerarte un ser oscuro, una persona que no que no le está haciendo nada, que no le hace nada bien a la sociedad, cuando en realidad estamos hablando de luchadores sociales. Entonces seguimos hablando de persecución política, de persecución a los luchadores y de lo que muchos no quieren cambiar porque no les conviene, porque detrás hay un poder económico, el mismo poder que sacó a Lugo de su gobierno, lo mismo que digamos, el mismo poder que sigue matando en las provincias por la megaminería, por todos los problemas que mencionamos cada vez. Así que bueno, comentarles eso. Realmente, yo quería comentar por ahí algo acerca de eso. Sí. Hoy vi unos carteles que tenían tres rostros. No sé bien cómo se llama cuando se pueden hacer con esténciles, ponele. Ajá, sí. ¿Te ubicás como ese rostro? Ah, sí. No me sale cómo se llama el rostros estilo. Con sombras para claro, que parezca sí un rostro sí, como saturado. Real. Y aparecía la cara de Costequi Santillán y la cara de un narigoncito con ojitos medio, ¿no? El difunto. El difunto, sí. El difunto Néstor Kirchner. Llegó, esto es un chiste, que no entendía. Se ve que los muchachos también. Sí, se ve que hay agrupaciones peronistas que están queriendo sumarse a los al evento este de conmemoración y de repudio a Fanciotti y a toda la clase policial esta asesina. ¿Juicio político a Duhalde? Claro. A Soria. Claro, y me parece que esta gente se está olvidando que Néstor Kirchner era el pollito de Duhalde en ese momento. Claro, y que anda uno de bigotes también. Sí. De bigotes peso. Que era el jefe de la presidencia en ese momento. Secretario de la presidencia. Es decir, mano derecha, ¿no? En el 2002, mientras Duhalde. La mano derecha es coso. Claro. La otra derecha. La otra derecha. Claro. Claro, claro. Sí, entonces dejemos de ser tan hipócritas, ¿no, compañeros? Sí. Media pila. Media pila. Seguimos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu bravura me puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte, usted la historia dispara. Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. De aquí queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che, Che, Che, Che. Revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí de tu querida presencia, comandante Che Guevara.

te hacen un juicio y te meten presa. En el juicio de Romina Tejerina, los jueces, para meterla presa, le cuestionaban cosas como con qué ropa ibas vestida, como si eso justificara la violación. Como si eso justificara la violación, y con la justificación de la violación, la única culpable sos vos porque has matado a tu bebé. Todas esas violencias las sufrió, bueno, Romina Tejerina en todo este transcurso horrible que tuvo que pasar, dejando manifiesto todas estas violencias, ¿no? Primero el de ser violada sin que nada pase, como moneda corriente, porque eso pasa, pasa todo el tiempo. No poder contarlo porque sabes que no va a pasar nada. Llegar al juicio y que te justifiquen la violación porque llevabas una pollera corta, qué horror. La sociedad esta te exige que estés linda y al mismo tiempo que no te dejes violar, como si todo fuera culpa de la mujer. Vos tenés que vestirte bien porque sos mujer y tenés que cuidarte de no ser violada, pero no hagamos nada con los violadores, naturalicémoslo, porque el violador de Romina Tejerina sigue suelto porque se lo llevó a juicio, pero se lo dejó suelto por falta de mérito. Romina Tejerina fue convertida en un monstruo, fue metida en la cárcel y salió ayer. Pero salió ayer por buena conducta. No salió porque se revió su juicio, porque cuando se revió su juicio se volvió a confirmar cometiendo otra vez violencia institucional sobre esta mujer que ha sufrido sobre su cuerpo casi todas las violencias habidas y por haber de género que tiene esta sociedad, ¿no? Pensémoslo un rato, porque esto no le pasó a ella porque era pobre y vivía en Jujuy, que la sociedad de Jujuy es más machista que otras. Le pasó porque es mujer y nos puede pasar, me puede pasar a mí, puede pasar a cualquiera. Entonces es como, capaz que es medio fuerte como lo puse en, lo traje, ¿no? Pero es terrible, porque el hecho de que la mujer tenga que gestar una vida la mete en un montón más de conflictos sociales que al varón. Porque muchos dicen, no, qué sé yo, si fue violada, no se pudo probar la violación. Supongamos por un instante de que fue sexo consentido. Ese hijo era de ella y de este señor. Yo estoy igual recontra segura de que fue violación. Pero es como que la responsabilidad de la criatura la sigue teniendo ella, porque él igual nunca se hizo cargo. Entonces, hay como un montón, ¿no?, de violencias muy naturalizadas. Nadie cuestiona al padre. No se pudo probar violación, pero si querían podían probar que el tipo era el padre, porque tenían el cuerpo de la criatura y podían probar que era el padre. Y de última, si probaban que era el padre, esto es opinión mía, ¿dónde estaba él cuando pasó todo esto? ¿Por qué no tiene ninguna responsabilidad? Porque biológicamente estamos diseñadas para gestar, que somos una sociedad primitiva, una sociedad avanzada. ¿Dónde están todos estos análisis? Bueno, Romina salió ayer en su cumpleaños número 29. Mientras estuvo en la cárcel se educó, pudo salir a trabajar, pero mucha gente de la sociedad sigue pensando que ella es un monstruo. Yo quiero preguntarle a todas estas personas qué hubiesen hecho ellos viviendo en una sociedad como esta y habiendo sufrido todo lo que ella sufrió. Yo no justifico lo que ella hizo, pero lo entiendo. Pensémoslo. Santa Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador. En ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Santa preferida.

cultivarán las flores que aliviarán los dolores del esfuerzo sostenido, sostenido bajo el sol, bajo el sol sostenido por la bemol. Cultivarán las flores de todos los colores, la lívida lavanda, la caléndula y el lívido alelín, la lila color de lila y la rara lila blanca, la lila color de lila y la rara lila blanca, la rara lila, la rara lila, la lila lila y la rara lila, la lila lívida, la lila lívida y la rara lila. Pero es dura la vida del labriego, en verano transpirarán y en invierno tiritarán, en invierno tiritarán. Tiritaban y tiritan y tiritarán. Tiritaban y tiritan y tiritarán. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Estamos reclamando por más piso. Nosotros queremos más piso. Queremos un piso en Recoleta, un piso en Belgrano. ¿Vos a quién estás emulando? Claro. ¿De qué estamos hablando, Brenda? No, al muchacho, sí, al, sí, al, los al famoso, gordos de la CGT. Al gordito de la CGT. Sí. Al gordito. El señor Moyano, el jefe, el jefe, no sé cuál es el cargo, de la CGT. El capo. El capo mafia del asunto. El capo. Que convocó una marcha, movilización, sí, paro, todo, para mañana. Sí, mañana mismo, ¿no? Sí, mañana miércoles, al que se pegaron numerosas organizaciones. Sí, de derecha, de izquierda, de todos lados. Se le pegaron. Sí, a ver, nosotros por ahí lo que queremos resaltar de esto es que esto no es un paro reivindicativo de las bases. No. Las bases no se movilizaron a decir nosotros queremos un salario digno, queremos paritarias acordes a la canasta familiar, queremos no al impuesto a las ganancias. No, en verdad esos son puntos que se ponen en agenda para justificar un paro político que hace Moyano al gobierno. Una lucha de poderes. Una lucha de poderes, así como la de Clarín con el gobierno. Sí. Ahora estamos viviendo la de la CGT con el gobierno. Y la verdad es que por ahí, digamos, a modo de crítica constructiva para las organizaciones de lucha, las organizaciones sociales de izquierda, la verdad es que sumarse a esta medida de paro de mañana me parece que no contempla una necesidad real de los trabajadores, más allá de que todo eso debe ser reivindicado. Sí. Tienen que separarse realmente de claro, porque aparte los medios lo van a utilizar. De la convocatoria. Claro, los medios lo van a utilizar como que Moyano tiene un poder de convocatoria capaz más grande de lo que tiene. O sea, y ellos van a quedar pegados en esa reivindicación que nada que ver tiene con estos puntos que estabas hablando antes. Uh-huh. Es gracioso también cómo le está jugando un poco a favor a lo que se dice la derecha, ¿no? Por ejemplo, Multimedio Clarín. Por eso. Que siempre lo bastardió. Esto que vos decías. Llegó hasta salir con las manos ensangrentadas en algún diario, ¿no? Sí. Un dibujo de Sabat, me parece que era. Ajá. Y hoy. Claro, el monstruo y ahora es el líder de la oposición, parece. Lo reciben, ¿no?, con banderas, claro, ahí en TN. Sí, sí, sí. Le hacen preguntas de taquito, claro. Ahora está todo bien. Es la mar en coche, un carnaval. Sí. Claro, por eso hay que ver también, ¿no? Como organizaciones de base, como decías vos, Bren, a quién nos pegamos y cómo nos pegamos. Sí, sí, la verdad que sí. Yo confío en que los compañeros de las organizaciones de base están haciendo un análisis muy por fuera de lo que es el moyanismo y se están sumando a una convocatoria reivindicando luchas obreras históricas. Pero bueno. Pero es claro, no sé si queda claro. A eso. Modo de crítica, la verdad que no sé si es buena la oportunidad para sumarse a este evento. Tranquil. Realmente esto es un paro político, no es un paro real de los trabajadores. Si grita pidiendo de verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar hoy con la columna del rock y tengo una banda para hablar hoy, para recordar. Una banda muy rara, muy poco conocida, pero que particularmente me gusta mucho y a mis amigos con los que siempre me junto a escuchar música también nos gusta mucho. Nos cansamos de escuchar esta banda. Se llama Color Humano, que hace alusión al tema que hizo Delmiro Molinari, quien formó este grupo. Que en la época que estaba en Almendra hizo este tema y le dio nombre a una banda que la formó en el año 71 y fue se separó, se terminó Almendra. Edelmiro encaró su proyecto de banda y llamó a Molinari, Edelmiro Molinari llamó a Lebón, que fue su aparición en el primer grupo que estuvo. ¿Fue en el primer grupo que estuvo? Hoy hablábamos eso. Claro. Si fue ese o fue con el Flaco antes. No. En el primer grupo que estuvo Lebón fue en Color Humano y apareció, el primer instrumento que tocó Lebón fue la batería en Color Humano. Ajá. Estaba Reinaldo Raffanelli, un bajista impresionante, que era el bajista de Sui Generis. En el Adiós Sui Generis, toca muy bien y se hace uno solo, zarpado. Y después, esta banda duró muy poco, duró del 71 al 74 y Lebón se fue con el Flaco a formar Pescado y entró Moro en la batería. Esos fueron los cuatro integrantes que estuvo esta banda en su transcurso. Y bueno, ¿del 70? No, del 71, 71. Que se disolvió Almendra, al 74. Tres años solamente. Tres años, pero fueron tres años a full que estuvieron. ¿Un disco por año? Sí, hicieron tres discos por un disco por año. Bueno, el nombre, como ya dijimos, era alusión al tema que fue una genialidad desde el Miro. También un tema hermoso. Temazo, Color Humano es un temazo. Y bueno, hicieron su presentación en realidad en el año 72, que fue el mejor año de esta banda, que estuvieron en el recital en el Teatro Atlantic. Ahí se presentaron. Y en ese año también grabaron su primer disco, que siempre llamaron todos Color Humano 1, Color Humano 2, Color Humano 3. Como Zeppelin, así. Claro, siempre fue todos sus discos se llamaron Color Humano. Y bueno, tuvo la participación este disco en el año 72, Color Humano 1, el discazo de Rodolfo García, el baterista de Almendra. Y colaboró también Gabriela Parodi, quien fue después la esposa de Delmiro Molinari, particularmente después se la conoció en la grabación de ese disco. Y ahí en ese año también ya Lebón se apartó de la banda y entró en se fue a Pescado él, en otra banda impresionante. Igual lo dejó medio colgado. Sí, los recolgó, pero igual Moro sí, sí, tiene lo suyo, la gastaba, le dio otro estilo a la banda. Que después de Girán, ¿no? Claro, sí, después lo llamó y los tipos los convocaban, ¿viste? No sé cómo era la onda de esa época. Y bueno, al venir Moro le da un estilo más rockero, más pesado a la banda. Porque en realidad Lebón entró porque no era, en realidad era un guitarrista, como mucho sería un bajista más que nada, pero en la batería no era, digamos, un baterista básico, digamos, pero que también limitado. Claro, no sé si limitado, pero era, no sé cómo decirlo, rústico. Claro, era, como estamos escuchando el tema, cosas rústicas, era lo, no le pidas mucho, pero estaba muy bueno. Y cuando se unió Moro a esta época de la banda, estuvo en el Buenos Aires Rock 3, en el tercer Buenos Aires, que también fue dio lugar a la grabación de una película, llama Hasta que se ponga el sol, Rock hasta que se ponga el sol, en la que hay videos, es como una recopilación del recital y videos en el que tocan este tema que estamos escuchando, cosas rústicas y demás temas que... Está bueno para si lo ven en internet, en el YouTube lo encuentran fácilmente. Todos muy jóvenes, por cierto. Ahora lo ven. Ahora los ve y... Están medio castigados, pero ahí se ven, están todos jóvenes. Y bueno, y esta película que se llama Hasta que se ponga sol fue lo que mostraba a los hippies en ese momento, si se puede decir, en lo que era el movimiento hippie en Argentina, el movimiento de los jóvenes, digamos. Expresiones de libertad. Claro, la liberación de los chicos, digamos, en ese momento pleno nacimiento de los gobiernos militares. Los años más militantes de Argentina. Imagínense, o al menos los más lo que jugados. Significaba eso. Tipos de pelo largo, supuestamente sucios, por así decirlo. Y bueno, podemos empezar escuchando un temita que se llama Silva Amigo Cabeza, un temazo del disco Color Humano 1. Para que mi música se mezcle con mis pelos y se ventile poco más. ¿O es que acaso mi destino fue un recuerdo, pensar el pasado en el pasado? Lo único que me queda sos vos, mujer, que has estado a mi lado. Y todavía aprieta mi cuello tu ausencia. Y no puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco lejos nomás. Y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música, música, música, hasta que te encuentre en el amor. No puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco lejos nomás. Y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música, música, hasta que te encuentre en el alma. Thank you. con agua se lave la sangre. Pero sí lo estoy notando. Vale decir que ya no se irá el que nos ha tocado. Hace casi 2000 años. ¿Qué pienso en lo mismo? Luego en el año 73 empiezan a con el proyecto de grabar su segunda placa, que querían que sea doble, pero el sello discográfico decidió que sean dos discos separados, que sería Color Humano 2 y 3. Ellos, imagínense que ellos querían que sea un solo disco. Color Humano 2, dirían. Claro. Pero lanzaron primero el primer disco, Color Humano 2 sería, y después Color Humano 3 sería lanzado luego en el año 74, porque en ese entonces estaba la escasez del petróleo, que recordamos que los vinilos son se necesita petróleo para hacerlos. Creo que, o sea, que por la escasez no podían producir discos. Claro, no podían largar el long play y no lo podían hacer, entonces tuvieron que esperar hasta 74 para largar la segunda parte de lo que lo tenían ensayado. Claro. Le salió muy muy bueno ese disco, en el que tuvo a Porchetto como invitado en la voz. Esta banda tuvo mucha participación de distintas personas, integrantes de Almendra, a Porchetto, y la banda tenía un muy buen prestigio, vendía discos, era muy escuchada, pero no se presentaba tan seguido, lo que les jugó muy, muy en contra, y lo que los hizo que no fueran tan seguidos. Hicieron muy pocos recitales, creo que hicieron unos Luna Park, creo, si mal no recuerdo. Es decir, que no eran masivos. Claro, los locos largaban discos nada más, no tocaban mucho, no hacían muchos recitales. Y bueno, ya en el 74, ya por problemas, en el 74 se disuelven por problemas internos. Y Edelmiro en el 74 más que nada se disuelven porque emigra a tocar, a hacer su vida en Los Ángeles. Y después en el 95 son tentados los Molinari, Raffanelli y Moro para tocar en el Roxy, para volver a reunirse. Y aceptaron y dio lugar a la grabación de un DVD y también para el CD, si quieren la gente lo puede comprar, por hermano en el Roxy en el 95. Después Edelmiro, en unos recitales individuales que ha hecho de solista, decía que en el 2009 se quería volver a juntar, pero no se pudo llevar a cabo, no hubo caso. Recordamos que Moro ha fallecido y Raffanelli no, creo que está en, creo que el tipo es profesor de en alguna facultad, pero no ejerce como músico. Claro, no quiere ser más músico, no le importa más. Comparte su sabiduría. Y en ese reencuentro en el 95 quedó plasmado, quedó volcado lo avanzado de su música, ¿no? De los tipos se juntaron y tocaron en el 95 temas del 70 que decían son los grupos de ese momento, los estaban haciendo y eran, no desentonaban nada. Eso daba, los tipos eran unos visionarios del futuro, digamos, eran geniales, eran una música, no sé cómo hicieron, se adelantaron en el tiempo a la música, encima en Argentina, unos, digamos, visionarios. Unos visionarios. Y estaba, como estamos escuchando el grupo Alma Fuerte con Giorgio, los versionó y son temas que creo que algunos los conocen más por Giorgio que por suele pasar eso. Suele pasar mucho. Y sí, Giorgio también versiona muchos temas, no tiene mucha composición. Entonces igual está bueno que hagan eso. Sí. Qué sé yo. Y bueno, ya estuvo muy. Ya esta banda ya no. Creo que no se va a volver a juntar más, creo. Ya está terminado. Y bueno, nos despedimos con un tema que se llama El Blues de Adelina. Un muy buen tema. decía, ok, suficiente, suficiente. Yo miraba y le decía, no, de nuevo, no. No, de nuevo, decía. Un aporte a la boludez colectiva. Hemos llegado al final de este barullo, programa número 15 ya, guarda, 76, yo me acuerdo 15 que hicieron... programitas, ¿no? 15 programitas, bien, ¿o no? ¿Te imaginaste una vez llegar a 15 programas? Sí, de una forma bastante seguida, digamos, porque algunos programas faltamos, pero... Bien, 15 programas. Aguante la niña bonita, loco. 15 la niña bonita, claro, es quiñelera la Brenda. Ah, no, me sé todos los números, todos. Qué timbera. Vamos a mandar un saludito a Pato, que no vino, cariñosamente, y a Nico también, que no hizo la Nicolumna, que no lo nombramos hoy, que faltaba. Es cierto, nos faltó como la chispa. La gente nos preguntaba, ¿qué hay hoy para la Nicolumna? La verdad, no sabíamos qué decir. Y la consigna de hoy era tirar posibles consignas para la Nicolumna, porque hay escasez de Nicolumna. Hay escasez de Nicolumna, sí, efectivamente. Nos reencontramos la semana que viene. Dale. ¿Sí? Con otro barullo en Radionauta. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, no importa. Porque el perro va a dejar otro perrito que le mete en el sistema el dedito en el político como sangra. Y no es el culo, sino el que se agresa de entonces el gran culo de este culo de ese culo. Esta niñita, los demócratas de mierda y los porros pacifistas, son arco, son arco. Son arco traficantes de trámite por cadenas o mercado. Para mí que ama. Te persigue si son puto, te persigue si son pobre, te persigue si fumar. Compra, vende, usa su porretero que lo hace para comer. Compra, fuma, vende y váyase toda la concha de tu madre. ¡Hijo de puta! ¡Eres un beso! ¡Hijo de puta! ¡Sana y todo lo ministerio! ¡Cual calle es hijo de puta que se caga la pasada! Porque en la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino de la selva. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Radionauta FM 106.3.